Señoras y señores, niñas y niños, bienvenidos a este primer programa deportivo de Jorgito Torres Podcast. Bienvenidos a donde se, al lugar donde se habla de las noticias y de los temas que a ti te importan. Bienvenidos a la gallera de Jorgito Torres Podcast. ¡Vámonos! Vamos a empezar otra vez con lo de las predictions de Final Four. ¿Quién va a ganar el juego de mañana? ¿Wisconsin o Duke? Bueno, está difícil porque Duke tiene esa zona 3-2 que nadie puede entrar, en verdad. Se hizo bien difícil a Michigan State poder penetrar y tiraron unos triples ahí bien feos. Pero yo creo que fue verdad que está imparable debajo del palo, pero será a Duke. Dinos que tú crees que va a ganar mañana y por qué. Bueno, pues yo pienso que Wisconsin va a ganar porque son equipos altos, tienen una defensa bastante buena y ofensiva con los centros, incluyendo el que nos estaba hablando hace un ratito, pues Okafor. Un equipo atlético en Wisconsin. Frank. Un equipo atlético simplemente puede bajar la cancha y hacer un pass break mucho más rápido de lo que Duke se va a hacer en toda su vida. Y en verdad, el equipo está bien delante, en verdad, es un equipo bien terrible en la ofensa y en la defensa. Uh-huh. Eso es lo único que tengo que decir. Si no va a dar la bola, va a ver si de ganar, de poder ganar Duke, tiene que hacer que otra por fuera, como es el MVP. Tiene que bajar la cancha, defender y jugar abajo del palo, matando a la defensa. Bueno, ayer Wisconsin y con los donkeos. Yo. Wisconsin. Y eso fue un juego malo para ellos. Y ellos promedian 7.4, que es número tipo, no sé, pero son como que el mejor, que tienen menos que uno gusta el juego en un equipo. Exacto. Y como tiene a Frank Kaminsky, que es una de mierda. Yo, el tipo está bien, bien exagerado porque un tipo que no hace repetir se mueve tan rápido. Es como la mete de tres. Duke. La mete de tres. Es como tener a un Dead No Whiskey, pero tres veces más rápido. Mira. Así que. Va a ser fuerte, va a estar difícil. ¿Tú le vas a Wisconsin entonces? Sí, Wisconsin all the way. Yo creo, mira. Yo creo que me tengo que ir también con el pick que hicieron ustedes. Yo creo que Duke no tiene. Yo por lo menos no he visto tanto tiro de tres de Duke. Y en verdad son más rápidos y eso, pues. Por eso yo digo que va a ganar Wisconsin. Wisconsin, ponte el scoreboard. ¿Cuánto piensas que va a ganar? Algo como 75-70, Wisconsin. Yo creo que no gana por más de 5 horas, pero gana. Yo pienso que se va 57 a 50. Diablo. Cabrón. Cabrón. Tampoco es para tanto. Sinceramente, por los Beatles. Mira, en verdad ya soy una falta de respeto, mano. ¿Cuánto? ¿Cuánto tú piensas? Yo. Ah. No sé, en verdad. Yo digo que gustó sin ganas, no por más de 5. Así que, se, ¿verdad? Ese yo, como. Entre más tarde, ese yo, más o menos como dijo Guido, 65-60, algo así. Solamente no meten mucho en la final, no es un National Championship, meten los 60, los 50, los 70, por ahí. Así que ahí, más o menos. José, ¿cuánto era que lo que tú dijiste? 67-59. 6-7. Sí. Ah, 6-7, yo que era 7-7. Ah, yo entendí 7-7 también. Ah, bueno, sí, por 8. Mira, ustedes pueden llamar a Alejandro por aquí, o a Manuel, o algo así. Para meter a más gente aquí, a Manny o a... Ale, pero espérate. Alejandro tiene un número nuevo, ¿verdad? Hello, Alejandro. Dímelo, Gilo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Espérate, te voy a unir, te voy a meter a la conferencia. Hello. Hello. Mira, tenemos a Alejandro aquí. Dios, la que hay. ¿Quién está ahí? Alejandro. Bueno, Alejandro, mira. Estamos hablando, ahora mismo estamos hablando. ¿Quién va a ganar mañana Wisconsin contra Duke? Ok, pues, mi análisis personal... Como vi jugando Wisconsin ayer, yo creo que si juegan así contra como jugaron contra contra Kentucky, si juegan así en mito contra Duke, en la posibilidad de ganar. Porque tienen unos tiradores bastante buenos. ¿Por qué tú crees que Wisconsin va a ganar? ¿Por su atletismo? ¿Por el tiro de tres? Defensa. Sí, pues, como ellos tienen organizado su ofensiva, sin abajo, una penetración rápida, un tiro de tres solo, completamente solo, esa dinámica, yo pienso que por esa dinámica puede llegar, aunque Duke se la puede hacer difícil también con Okafor abajo, si se concentra en Okafor, si Duke se concentra en Okafor, puede ser que se la haga difícil, pero si juegan como jugaron ayer, yo me voy con Wisconsin. Y gente, como vimos ayer, a uno a favor de Wisconsin. Está 3-1. No, 4, seguido, tú, yo, Alejandro. Todos dijimos Wisconsin. La única forma de que Duke gane es que tienen que coger rebote. Ah, mira, sí, Brian acá rompetoto dijo que Duke iba a ganar. Mira, le voy a hacer el coach. Dijo que fuera la razón. Duke, no hay más nada que buscar. Tienen un excelente equipo con una defensa de calidad y totalmente impenetrable. Adicional a eso. Tienen un buen coach y un equipo que ha lucido bastante bien este año. Me voy con ellos y pago doble. ¡Qué diablo! Está bien confiado, vale. Ahí está bien confiado Brian, pero ya tú verás. Alejandro, ¿cuál tú crees que va a ser el score de este juego? Bueno, los dos equipos tienen una ofensiva bastante fuerte y una defensa buena también, así que no lo puedo pasar de los 80 puntos. Me imagino que para mí se va a acabar un 71-68 a favor de Wisconsin. Está bien. Lo veo cerrado el juego, lo veo cerrado. Pero veo ganando Wisconsin por un triple. ¿Por un triple? ¡Diablo! Hey. ¡Diablo! Un triple así, la última jugada. Fue el 3 puntos. No lo veo bien, Winner. Veo la última jugada que se va fuerte, como pasó con Kentucky. Dale. Es como por faltando un minuto. Última jugada, una buena defensa. La verdad, como ellos están defendiendo la última jugada. Mira, vamos a ver si podemos traer a Manny para acá. A Monadillo, ¿verdad? Voy a llamarle, dame un breakcito. Manuel. Vamos a hacerle la llamada. Dímelo. Manuel, ¿estás ready? Mira, tenemos a Manuel ahora. Manuel. Manuel, Manuel, el rompecrica. El rompecrica, papi. Mira, ¿quién tú crees que va a ganar mañana? ¿Wisconsin o Duke? Sí, Wisconsin. ¿Por qué? Está tus razones y como cuánto se va a acabar, cuánto. El scoreboard. Que de mis razones. Sí, por favor. Por la cual pueden ganar las ventajas que pueden tener sobre Duke. Y cuánto se va a acabar el juego. Es pronóstico, es porque están duros. Pero miraste, pero van a ganar por su defensa, por el tiro de tres, por su atletismo. ¿Por qué van a ganar? Va a ganar porque los tipos defienden y meten la bola, papi. Eso lo hace un equipo completo, papá. Tú analizas Skip Bayless, pero vamos para allá. Skip Bayless. Y van a ganar como por unos 8 puntitos. Más o menos como, ¿cuánto 70 a 62, algo así? Sí, algo así. Así mismo. El punto es que se va por 8, ya tú verás. Por 8. Yo dije lo mismo, estamos igual. Yo dije que se va por 8, pues, de 77 a 59. Algo así. Se va a acabar, gracias a los tiros libres, se van a llevar al equipo a salir a flote. La única persona aquí que dijo que Duke iba a ganar fue Brian. ¿Qué ustedes creen de su opinión? Pues eso era de esperarse, porque Brian desde un principio lleva con Duke, y se la tengo que dar porque yo no pensaba que ellos iban a llegar a la final. Para mí ellos se iban en el Final Four. Personalmente yo pensaba que se iban en el Final Four, como jugaron, pues me sorprendieron, pero acuérdate que acuérdate que fue contra Michigan State, un equipo número 7. Michigan State fue uno buen achiever también, porque yo no se esperaba que, después de la primera ronda, ellos eran underground en todos los matchups. Y empezaron a ver con Duke, ya no llaman break. No es por nada, pero yo creo que Duke también va a perder porque ellos han... por ejemplo, mira, ahora en el Final Four fueron contra un equipo número 7, imagínate. El equipo que se va a enfrentar ahora va a ser un equipo mucho más fuerte que lo que fue Michigan State, que básicamente le rompieron el culo y le dieron una pela. Es que Michigan State lo único que hacen era isolation. Yo no sé cómo por eso yo digo que Duke no está preparado para una final como un equipo contra Wisconsin. Duke se la dio a Wisconsin en la temporada ya. Ay, bendito, porque eso no cuenta, mano. Sí, pero es una nota, está bien, está bien. Determinar el juego, pero es como que... Eso fue como cuando los Bobcats hubieran contado Heat y lo estaban ganando los... Ay, cabrón, pero eso juegan como cuatro veces por los equipos, cabrón, obviamente uno va a perder o ganar en un juego. La serie regular, en verdad, los playoffs no cuentan, no cuentan. O sea, algo completamente diferente. Una moca. Una moca. Es verdad. Todos los equipos llegan a los playoffs, a la eliminatoria, todos como que transforman. Juegan mejor en todo. Mira, vamos. Vamos a cambiar de tema. Próxima pregunta, que en verdad que no estamos aquí. Mira, quería hablar, vamos a hablar sobre el BCN. Vamos a hacer los predictions. ¿Quién va a ser el campeón del BCN este año? Santurce, papá. ¿Por qué? Santurce, cabrón. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que con el return pueden llegar? Sí. ¿Por qué? Personalmente, estoy seguro, como que... Mira, yo no creo que Santurce se vaya a llegar tan lejos. Tienen a Carlos Arroyo, es verdad, pero no tienen, o sea, tienen a Galindo también, pero además de eso, ¿quién tienen, en verdad? Tienen a Aero ni a Mujica. Está jugando bien mierda, pero. Y Galindo también. Personalmente, yo pienso que ese equipo lo que necesitaba era alguien que distribuyera la bola bien. Y lo consiguieron, entonces. Claro, sí, yo pienso que con Carlos Arroyo lo consiguieron. Aunque lo quebraron. ¿Y tú crees, que eso... es la mejor opción, además de Barea. ¿Tú crees que eso automáticamente... ¿Tú crees que eso automáticamente lo hace ellos campeones del BCN este año? No. Al menos lo llevan a la final. Yo pienso que llegan... Como no sé de qué otro equipo esté bien acoplado... En el momento, Ponce, pero... Ponce, Arecibo, Mayagüez. Los bateros. Me la corto más o menos, ahí no están... ¿Quién va a quedar campeón para ti? ¿Quién va a quedar campeón? Yo digo, papi, por la obvia razón, que los capillos van a ganar. ¿Por qué? Pasamos a la segunda ronda y yo digo que este año tenemos más talento aún y por lo menos la segunda ronda. Yo digo que este año lo que es Humacao y Quebradilla están eliminados. Todavía no hemos llegado al final. Humacao dos juegos nada más. Quien yo pienso que va a llegar lejos son los tenientes. ¿Cómo es? Yo no sé cómo los que jugaron en el opening game de San Germán. No, Ponce. Chico, no, que se cambiaron de Quebradilla para otro. Ah, Manatí. La teniente, yo pienso que van a llegar. Esa no es la pregunta es quién va a quedar campeón. Santurce. Ya tenemos como con Santurce. Lo estoy apuntando, bueno, Santurce 2. Yo le voy a Ateniense. Yo pienso que los Ateniense van a ganar porque... Yo pienso los Ateniense. ¿Te vas con Manatí, José? No, pero, o sea, yo simplemente estoy dando mi razón porque... Por los caciques necesitan reconstrucción. Este año somos los 76ers del BCN. Que jugaba el año pasado en la Inter. Imagínate, eso es hate, No, es la verdad. Mira. Yo soy de Humacao, nací en Cagua, y digo que, y me he criado casi todo mi vida en Humacao, y digo que Humacao no va por ningún lado. Es que eso es un fact, eso es verdad. En los últimos cuántos años tú crees que no llega, como que en cuántos años tú crees que no llega. Después de que abrieron el coliseo, ¿verdad? Loco, los caciques se van a ir para Jayuya, ya tú verás. Para Jayuya, cabrón. Lo entendía para si era para Fajardo o algo así, pero para Jayuya. Los chillos de Jayuya. Ella, tú verás, y se van a cambiar el nombre. Cabrón. Pero ya, eso de los caciques va a desaparecer. Mira, para cambiar a los grises. Los grises se escuchan más ready. Mira, ustedes todos dijeron quién iba a quedar campeón. Yo tengo dos personas que dijeron indio, una indio, dos Santurce y otro manatí, ¿verdad? No, dos manatí y un Santurce. ¿Dos manatí? Alejandro era teniente. ¿Te cambiaste otra vez, mamá bicho? Yo digo teniente. Mira, pues yo creo, mi opinión es que yo creo que Arecibo va a quedar campeón este año. Mira, Arecibo tiene a David Huerta. Tienen a Bikeman. ¿Qué más tienen? Luego Bikeman es una bestia. Yo creo que tienen hasta Bimbo y todo. Bikeman es el LeBron de la BCN. Pues, el mejor jugador. Bueno, LeBron James es el mejor jugador del mundo. Bikeman es el. Bueno, el año pasado llegaron a la final. Batman es exacto, el mejor ejemplo. Mira, ¿ustedes creen que podemos meter a Axel aquí? ¿Qué? Axel. Vamos a ver, espérate, vamos a ver si podemos meter a la llamada también. Da un briquecito. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la que hay, cabrón? Mira, estamos aquí discutiendo sobre deporte para mi podcast. Estamos hablando sobre deportes. Espérate, todo vamos a meterlo. Mira, tenemos a Axel aquí. Dímelo, mi gente, ¿quién está ahí? La que hay, Axel. Sí, el José. Mira, Axel, como estaba aquí un poquito más tarde, pues quiero saber quién va a ganar mañana Wisconsin contra Duke. Yo creo que el coach Monkey se lleva oro. ¿Te vas con Duke? Pero el único que se fue con Duke fue Brian. ¿Qué? El único que se fue con Duke fue Brian. Todo el mundo nos fuimos a Wisconsin. Sí, papi, ¿Brian está ahí? No. No. Pues. Pero loco, ¿por qué tú piensas ser un más con salir a flote? Con calma, ¿no es? Porque tú piensas que Luke va a ganar. Mira, pero dale break. Dame un break, o sea, no te vayas. A ver. No, ahí no vamos a comerse el titillo. Te lo dije. Mira, hoy es sábado, que es sábado, domingo de Pascua. Nacho, siento que están hablando como que bien lejos, no sé. Te lo dije. ¿Qué pasa? ¿Qué cabrón? Mira, pero, ¿quién va a ganar? ¿Van al Duke, entonces? Sí, yo dije eso. ¿Cuánto más o menos va a ser el score? Diablo. 68-64. 6-8-6-4 por 4 puntitos. Sí. Mira, este, no, entonces me llevo la mitad de los chavos del fantasy y pego el score. Un bicho. Mira, mira, vamos a hablar de eso después, pero dame un breakcito, espérate. Axel. Si tú ganas, Brian y yo nos quedamos con los chavos del fantasma. Bicho es, pero mira. Mira. Si grito ganas son para pelear de Weather y Pacquiao. Mira. Mira, pero yo necesito saber algo aquí rápido. ¿Quiénes son los que están hasta con ahora mismo? Ahora mismo, mira, estamos Manuel, Alejandro, yo, Otman, José y tú. Yo, José. Mira, ¿quién? Axel. Ahora sí va. Axel, ¿quién va a quedar campeón del BCN? ¿Del qué? Del BCN. ¿El BCN? Exacto. Yo no estoy al día con el BCN, pero los caciques. Los caciques, no hay más nada, cabrón, no hay más nada que jugar. Eso es decirte que ya están mal. Mira, okay, cerramos este tema. Todavía estamos sin ganar un juego. Quedamos 2. Estamos como 2-10 en la suite. Diablo, ya ganamos 2 nada. Mira, el próximo tema es ¿quién va a ser el jugador más valioso de la NBA? Empecemos, José, da tu opinión. José. Espérate, yo quiero escuchar a José primero. A George haciendo return hoy. Mira, yo quiero escuchar a José. Joey, ¿quién va a quedar? Cállate, cabrón. No es nombre chido porque este está volviendo abajo ya. Mira, José, ¿quién va a quedar el MVP? José. ¿Qué es la cosa? ¿Quién va a ser el MVP del NBA? Yo pienso que el MVP va a ser Curry, pues que está llevando al equipo a tener un récord sensacional y simplemente el tipo está jugando como antes. ¿Tú crees que...? 99 en triple, en verdad no sé qué más decir, el tipo no parece... 99 overall. ¿Tú crees que eso es mejor que lo que ha hecho Harden o Westbrook con 11 triple doble en esta temporada? Le quito el crédito a Harden. Harden está jugando bien de mente. No hay quien le dé block. El tipo tiene un crossover. Pero como que estás con Stephen Curry. Yo me voy con Stephen Curry porque como quiera que sea, él ha llevado al equipo a tener un mejor récord en la liga. Pero mira, acuérdate que ellos tienen un equipo bueno. Mira, tienen a Klay Thompson, tienen una banca súper... Y André Iguodala, Orlando Barbosa, David Lee, toda esa gente. Tampoco fue que lo hizo él solo. Eso es cierto. Pero tampoco se puede decir que Curry no ha estado jugando bien, porque el tipo, yo no sé, el tipo está bien de mente. Okay, Osman, ¿quién me es tu MVP esta temporada? Bueno, en verdad, mi MVP sería Harden, pero el que yo pienso que va a ganar es Curry. Pero mira, contesta la pregunta, ¿quién va a ganar? Exacto. O sea, no quién yo pienso. Bueno. Yo creo que, porque es dos cosas, porque a mí que Curry va a ganar. Pero ¿quién tú piensas que va a ganar? Bueno, hay una gran diferencia. Uno quiere que gane el que debería y el que va a ganar. Pues yo estoy preguntando quién va a ganar. Esa es la pregunta. Yo creo que lo va a ganar Curry porque tras que lo están promocionando con cojones, el tipo tiene los field goal percentages bien estúpidos de alto para todos los tiros que él tira. Exacto. Y le tira más de casi 50% de 3 y el tipo tira como 8 triples. Y el tipo tira del campo 50% de 3, más de 40%. Pues sí, porque darle la cara porque no mete el triple. Del tiro libre, no falla, en las métricas avanzadas, en verdad estuvo súper exagerado. Y en verdad hay un momento como que, ah, si estuviese un equipo más chato, hubiese promedio 28 puntos por juego. ¿Tú crees? O y asistencia. ¿Tú crees que de...? Eso va a ganar porque... ¿Tú crees que una de las razones por la que Curry va a quedar el MVP es porque los Warriors están número uno en el oeste? Sí, porque... Pero tampoco se pero que la era que cabrón. La tienen... También. Mi opinión. Deja que ahí lo diga los nombres. Ok, Alejandro Gómez. Hoy, 5 de abril del 2015... James Harden. La Comay. La Comay, tío. He dicho nombre yo. Voy a. Aparente y alegadamente. Nada más voy a ver. Un pajarito me ha dicho. Claro, mira, y el coach of the. Ya lo que hable. Mira, estamos preguntando quién carajo va a ser el coach of the year. Yo estoy preguntando el MVP. No importa. Mira, Alejandro, ¿por qué James Harden va a ser el MVP este año? Voy a empezar diciendo por qué no se lo va a llevar. Nada más para decirte porque tiene mejor equipo. Decirte, James Harden, el equipo de James Harden, la mayoría ha estado lastimado casi toda la temporada. Los jugadores clave. O sea que, con los jugadores clave, vamos a decir, sin Terrence Jones, con John Howard, estaban en una tercera posición en el oeste. Al lastimarse Dwight Howard por mes y medio, vamos a decirte, él solo, subió el equipo a una segunda posición. Pero espérate, que tampoco vas a jugarle de una bestia, loco. Howard ahora mismo es lo mismo que fue en Orlando. Pero juega cabrón todavía, hace 18 y 12, y su defensa está cabrona. Howard, y no es nada más eso, porque Howard hace un montón de cosas que no se ven en los textos, en los scores. Pero tú nada más... Ya lo quemamos. Tienes la presencia de Howard abajo, ese tipo es súper ancho, ese tipo coge como dos personas. Que nada más por tenerlo abajo es una fuerza súper brutal. Entonces, sin tenerlo a él, la productividad del equipo con James nada más haciendo las cosas más, o sea, la ofensiva se dirige solo por él y las otras cosas, los detallitos lo hace el equipo, porque tiene a todo el mundo ya perdiendo a James Harden, y con todo y eso ahora vamos a mirar el MVP que se llevó Rose, es lo mismo, eso fue robado el Rose. Si lo pones así mismo, porque quién era el único que hacía quién era el único que daba la ofensa en ese equipo para el año que se llevó el MVP. Se lo gana, te voy a decir, si se lo gana Boston Westbrook, ahí pasa la misma historia. Es que eso no va a pasar, Mira, es que yo pienso, en verdad, yo pienso que Curry se lo debe llevar, porque es obvio que si Golden State no tiene a Curry, ese equipo no es igual. Escúchame, como quiera que sea, no es fácil tener tampoco el mejor récord de la liga, loco. No es fácil. Pero en eso va a comprar el demás, porque tú estás contra Pelicans, loco, pero tú estás contra fucking Portland, estás contra Clippers, estás contra OKC, que como quiera está duro, porque tiene a fucking Russell Westbrook, que está súper hackeado, tú sabes. Mira, Manuel, ¿quién tú crees que va a ser el MVP? Manuel, ¿quién va a ser el MVP? LeBron. Para mí que va a ser Stephen Curry por tener a Chris Paul de hijo. No está aquí por LeBron James. Brian ya no hace falta. No, si LeBron ya ha jugado este montón de juegos. Ah, yo te voy a decir, supone porque se lo debería llevar. Te voy a decir por qué se lo debería llevar James Harden. Cuando James Harden tiene un caso en el juego. A mí no me importa eso. A mí no, mira, yo quiero saber por quién va a ganar y por qué. No porque quién debería o quién tú crees. No, no, quien se lo va a ganar es James Harden. Se llevó el mundo hace rato. Cuando James Harden tiene un mal juego, el equipo pierde. Cuando James Harden tiene un buen juego, el equipo pero espérate, gana. espérate. Cuando Curry, ¿va a ser Curry o LeBron o Harden? Stephen Curry jugó mal ayer contra Dallas y como que era de una pena. A Dallas, ¿sabes? Sí, pues, pero Stephen Curry es el que maneja la ofensa, loco. Pero como que no van a ganar con cojones porque están duros. Tuvo un mal juego. El equipo está duro como tal. Stephen Curry juega mal, el equipo gana. Para James Harden juega mal, el equipo pierde. Pero es que tampoco se puede decir, loco, porque cuando LeBron James estaba en los Cavaliers para la época del 90, digo, del 90. El equipo de él era una mierda. Llegaron como que a primer lugar en conference. ¿Y quién le ganó? Orlando. LeBron James. Okay, LeBron. Y Fernando. Mira, Axel, pero mira, cállate, mira, Axel, ¿quién va a ser el MVP? ¿Quién va a ser el MVP? Loco, ok. Obligado se lo va a dar a Curry. Es que Harden, entre Curry y Harden, loco, pero es que Westbrook tiene mejor, o sea, más rebotes por juego. Más asistencias por juego, más steals por juego que en medio mundo ahí, o sea, que creo que... Yo creo que el tipo mide 6'4". Bien, güey, cállate, déjalo. Mira, a mí no me... Yo no estoy preguntando cuánto miden los jugadores. Yo no estoy preguntando cuánto miden, a mí no me importa. Yo quiero saber quién va a ganar. Deja que hable, para terminar de este tema, porque si no, bendito. Mira, pues, en verdad que está entre Curry y Harden, pero... Ok, todo el mundo sabe eso, pero ¿quién va a ganar? Pacho, que te lo lleva Harden primero. ¿Harden? ¿Te vas con Harden? Sí, aunque Westbrook también tiene que estar ahí. Pero vamos. Pero la verdad que hacer 11 triple doubles está difícil. Hacer 11 triple doubles está bien difícil. MVP corridos de jugadores de Oklahoma, en verdad, estaría súper duro, pero en verdad, pero van papices de Harden, olvídate de eso. Eso está en first time in NBA history. Que Kevin se cae en su madre, que tiene todo el equipo cheating. Por lo menos Harden está teniendo que le echar, o sea, echar el hasta el número 8. Van a tener que ir contra Golden State. Se jodieron. No, pero es que en verdad que Russell Westbrook está bien demente ese tipo, ¿no? Ajá, cabrón, está literalmente hackeado. Mira, un tipo tan bajito, cogiendo rebote así como un poquito. Cabrón, estoy brincando súper alto, tiene un fuerte también. No puedes quitarle que le sube el atlético. El tipo es el más atlético del mundo, no se puede hacer nada para este. Mira, vamos a cogernos un break, mira. Mira, vamos a hacer un corto receso, voy para el baño un momento y volvemos. Ay, diablo, cabrón, para después llamar a todo el mundo, ¿no? No, voy a dejar la llamada. Vengo ahora. Mira, volvemos. Ya, cabrón, me la mano. Oye, yo tengo el baño aquí al lado. Está cerquita Mira, yo quiero saber quién va a ganar la pelea del siglo. ¿Quién va a ganar entre Mayweather y Pacquiao el mayo 2? Vamos a empezar, yo siempre, a mí me gusta siempre empezar con José. José, ¿qué tú crees? Pacquiao va a ganar, el tipo no tiene nada que perder, ¿verdad? El tipo va a matar esa lucha, está en WWE, cabrón. El tipo está bien rápido, el tipo es un loco, se pone bien loco cuando se pone a tirar el puño. La gente no ve esos puños, él tampoco lo ve. ¿Qué tú crees? Mira, ¿qué tú crees que lo de ¿cómo se llama el mamabicho el mexicano que tumbó a Pacquiao? Marque. Fue Chivo. fue chivo. Fue probablemente chivo. Probablemente el tipo tira el puño así bien loco, así como estaba para que tirando puño. Bien loco. El problema de una persona que tira puños a lo loco es que cuando hay dos tipos de personas que tira puños a lo loco, el que los pega en suelos y el que los juega. Tú sabes, y que no puedes hacer nada con eso. Yo simplemente. Está jodido. Espérate, ese. Espérate, ese. Hay más presión en Mayweather entre tener tu invicto que en Pacquiao en fucking balance. Hay más tensión en Mayweather entre tener su invicto. Por orden. A que lo besara en el go. Alejandro. Exacto. Alejandro, ¿quién va a ganar? Va a ganar fucking Floyd Mayweather Jr. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es sencillo. José, lo que tú estás diciendo ahí es un disparate. Porque 4 ya está, 7 cruces. Mira, pero nosotros sabemos, mira que Alejandro él hace deportes de combate. Él sabe de estas cosas. Te voy a explicar. Lo que es. Okay, las últimas peleas de Pacquiao. Pacquiao perdió. La última pelea perdió. Ese tipo no tiene ni. Le ganó a este tipo. Él ganó la última contra un loquito ahí, pero. Contra Chris Algieri, se llama. Mira, pues yo ni me enteré de eso. Yo ni me enteré de eso porque, mira qué importante. Déjame decirte que la pelea de. Contra el mexicano que los tocaron, él ahí empezó a perder fanáticos obligados. Ya la gente perdió la fe. Entonces él quiere recuperar eso, pero con un buen oponente, que ahora Mayweather tiene. Loco, claro que no, le está recuperando. Tiene todas las filipinas de fanáticos, pero está perdiendo fanáticos, tú sabes. Está perdiendo fanáticos y es lo que necesita. Él necesita ahora mismo una buena pelea para recuperar eso. Que la gente crea en su pegada otra vez, que la gente crea en él. Y eso es lo que le hace la. ¿Tú crees que eso es tensión? Le hace la pelea más difícil para él y le hace como que él tiene todas las de perder. No tener fanáticos te hace más débil. Que, mira, les quería hacer una pregunta muy rápida, ¿qué ustedes creen del precio? ¿Qué ustedes creen del precio del pay-per-view que es de 100 pesos ahora? Ey, pero valen los chavos. ¿Valen los chavos? Claro, tú vas a pagar por eso, cabrón, si no es la pelea de año. No, como buscar los links, los live stream, los links. Vale la pena, que se van a hacer todos llenos los links, deben dar los links pegados, ¿no? Van a estar todos los dos bosses ahí, la guiando, nadie va a ver los libros, todo el mundo está en pay-per-view. Mira, Osman, ¿quién va a ganar la pelea? El que va a ganar la pelea es Floyd Money Team Mayweather. ¡Uy! El tipo es simplemente una máquina, no hay quien lo gane. Y la gente tiene crítica como que, no, que si él gana por punto, le da un par de jabs y que te dejas y se chalea para no estar punto, porque compra las peleas, pues mira, eso no tiene que ver nada, porque el boxeo es o punto o noquear. Si no pues noquear, lo pensamos por punto, si el cabrón va a ganar por punto, a menos que lo noquee. Pacquiao, a mí que es medio overrated y que la gente critica a Mayweather, porque Mayweather ni que no ha peleado con nadie de esto, cuando el oponente más alto que ha peleado los dos ha sido Cotto. Él es el oponente más fuerte que ha tenido, loco. ¿Por qué le ganó? ¿Por qué le ganó? Y Cotto, Yuga, Sabyuga, todos los que le ganó. ¿Por qué le ganó a Pacquiao? ¿De qué carajo hablo? Loco, y me huele la pelea con cuánto tipo hay. Ray Leonard Jr., yo creo que era. El viejo. Viejo. ¿Cómo que viejo? ¿Cómo que viejo? Cabrón, él no estaba en su prime, loco. No, pero José, tampoco es que es viejo si no está en su prime. Eso es como decir que LeBron James es viejo. Verdad, estúpido. Pero LeBron James es otra cosa, loco. Ok, mira, Manuel. LeBron James está en su prime desde que... ¡Cállate! Manuel, ¿quién va a ganar la pelea? Manuel. Se fue. Mira, Axel. ¿Quién va a ganar la pelea? Mira, Manuel Pacquiao. A ese filipino se le va a meter una mierda en esta pelea, cabrón. Este tipo se va a volver loco, él no tiene nada que perder ahí. Exacto, eso es lo que yo digo. Yo quiero poner un argumento. No, ok, pisa la habla. Dale, ya perdido, loco. Habla. ¿Cómo va a decir eso? O sea, si él no gana, él va a quedar en la oscuridad, todo el mundo se va a olvidar de él y van a glorificar a Mayweather. Manuel. Mira, si Manuel no está ahí para dar su opinión, Manuel. Estoy aquí. Mira, ¿quién va a ganar la pelea? Tenemos tres Mayweather y dos Pacquiao. La eso no hay ni que pensarlo dos veces. El que piensa eso dos veces no sabe nada. ¿Por qué va a ganar Mayweather? No sabe nada. ¿Por qué? ¿Por qué gana Mayweather? Ahí les extremo. Pero mira. El que se acaba, se va a acabar en el, como en el 8. Mira, pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué va a ganar Mayweather? No consigue Mayweather, no es un tirador. Mira, Manuel, ¿por qué gana Mayweather? ¿Por qué? Ya tú vas a ver, papi, ya tú vas a ver. ¿Por qué va a ganar? Dale, grito, dilo tuyo, porque me la gente así lo hablando mierda. Bueno, pues voy a tener que hacer el empate aquí y me voy con Manny, Pac-Man. Yo creo, yo primero que nada, obviamente, es una pelea súper difícil para los dos, boxeadores. Pero, entonces yo creo que si Pacquiao quiere ganar, tiene que noquearlo. Tiene que sacar cojones y él no va a sacar cojones. Eso no va a pero mira, acuérdate que esta es la pelea de, o sea, esta va a ser básicamente la pelea más importante de él. Y como dijo esta gente, él viene con todo, él no tiene nada que perder, ya le ha perdido un montón de peleas, Exacto. Yo creo que él va a venir con esa mentalidad a la pelea y va a intentar todo lo que pueda en noquearlo lo más temprano posible. Porque si él le deja break a que estén 12 rounds ahí, él se jodió. Escúchame, escuchen esto. A como si Mayweather fuese una cherry, una cosa así. No, yo no estoy diciendo que Mayweather sea una cherry. No, dice así, nunca pronto. Ridículo. Escúchame. Mira, la pérdida de Mayweather es más importante que la ganada de Pacquiao, loco. Así, hasta ese nivel llega. Falso es que Mayweather, yo quiero comentar eso. Okay. Falso. Antes de esta pelea, los dos están en empate por el simple hecho de que el que gane va a ser el mejor. Porque el que gane va a ser el mejor. Okay. Y el que no va a ser el mejor. Por eso es que está en empate. Después de esa pelea, no importa antes, es después. Ok, pero... Es el impacto que tiene esa pelea, es el impacto. Por ahora está en empate. Mira, acabamos de recibir en directo la opinión de Brian. Brian dice, Mayweather es un tipo bastante rápido, al igual que Pacquiao. Será una pelea muy difícil para ambos, quizás la más importante de su carrera. Pienso que Mayweather ganará... Porque él sí tiene algo que proteger y es que sigue invicto. Eso puede ser un factor del cual Pacquiao, si sabe manejar la mentalidad de su oponente de la manera correcta, podría utilizar a su favor. La decisión está difícil, sumamente difícil, pero me inclino más a Mayweather. Eso significa que nosotros tenemos aquí 4 Mayweather, 3 Pacquiao. Entre nosotros, pues, una... La democracia del Quebrado League ha dicho que Mayweather va a ganar la pelea. Si lo ponemos a los WrestleMania como Undertaker, ahí yo te digo que gana Pacquiao y sería así que le quita el duraco a Mayweather. Pero eso sí que es una falta de respeto. ¿Quién es una falta de respeto? José, todavía estás mordido por eso, el Undertaker, todavía estás mordido. Manuel está diciendo que Pacquiao va a ganar porque lo van a dejar. Hasta eso que llega la falta de respeto. Eso es una estás diciendo que dejaron ganar a Brock Lesnar, loco. Pues sí, claro, sí. Porque a WWE de embuste, cabrón. Pero tú estás diciendo que Pacquiao lo van a dejar ganar. Hasta ese nivel llega su fucking hate. Eso es él está diciendo al revés, zángano. Si el invicto es como el Undertaker, por eso es que... Ajá, Mayweather es el invicto. Undertaker es el invicto. Y, Pacquiao va a ganar como ganó Brock Lesnar, porque lo dejaron. Loco, yo no estoy diciendo que es porque lo dejaron. Ay, sí, porque... Ese sería el concepto. Ay, loco, eso es lucha libre, eso está planificado, no sé, cabrón. Tanto está planificado. Está un ejemplo. Me está argumentando que son Undertaker y Brock Lesnar, cabrón, es un ejemplo. Ah, es un ejemplo, sí. Están comparando, yo pensaba que están comparando. Exacto, porque sí, está comparando, sí. Pero no es que estamos argumentando que Undertaker y Brock Lesnar, cabrón. A mí me importa eso. Ok, como dije, aquí 4 dijeron Mayweather, 3 Pacquiao, pues veremos a ver qué pasa en esa pelea mayo segundo. 100 pesos el pay-per-view, qué clase clava, gente. Vamos con nuestro último tema, Como que me está interrumpiendo el coquí. ¿Qué? Tanto que extraño, Dios mío. Escenario puertorriqueño. ¿Quién va a ser el campeón? Espérate. ¿Quién va a ser el campeón del NBA? Ey. Mira el nombre, ya me suena. José, ¿quién va a quedar campeón? Obviamente. Yo opino que no ganar con Golden State. Espérate. ¿Quién va a ganar? Que es la pregunta. De no ganar Golden State. Hay una alta probabilidad de que los Hawks lleguen campeones. Pero espérate. La pregunta es ¿quién va a ganar la Championship? Está bien. Pues, sinceramente, pues pienso que el Golden State va a ganar. Golden State. Pero si no ganar, el segundo que está en ese coso ya está. Atlanta, obligado. Gracias, está bien, okay. Osman, ¿quién va a ganar el campeón? Bueno, primero quiero empezar que es obvio que Chris Long va para la final. Y en el este, sí, ahora que está difícil en el este, porque en el único... No, en el este está fácil. No, en el oeste para mí, porque en el este obviamente tiene que Cleveland iba a llegar. En el oeste sería entre Golden State y San Antonio. No, yo estaba en el este. No, este es ridículo. Luego, y Memphis, Memphis está duro. Me voy a sorprender es Clippers. Pero tú loco, la verdad es que la final va a ser entre Golden State y Cleveland, y el campeón va a ser Cleveland. Si San Antonio llega a la final, tiene más probabilidad de ganarle a Cleveland que Golden State. Mira, él estaba en Boston, ahora está en Legend, así que... Mira, en verdad que papi Miami está noveno ahora mismo, yo no sé qué está pasando. Cabrón, que se le lastimó todo el equipo, eso fue lo que le pasó. Sí, obligado, claro, pero diablo. En verdad es impresionante, como que un tipo que llegó 4 veces a la final corrida, ahora no voy a entrar ni a los playoffs. Por un jugador solamente. Le pasa cuando pierde a tus 2 mejores jugadores. Ya el efecto le pone a un niño ahora. Le pone a un niño. A Bosch también, porque están como cuarto con mira, acabé de recibir en directo la opinión de Brian sobre quién él cree que va a quedar campeón. Entonces, él dice que el del equipo de Los Ángeles Lakers va a quedar campeón sin Kobe. Mira no, él dice. Él dice que los Spurs van a quedar campeón otra vez. Dice que el equipo es una familia, que ya están muy acoplados y aunque no estén el 100% de esta temporada, llegan a los playoffs y se transforman. H, ¿cree que van a cambiar a los Spurs? No sé. Los Spurs juegan bien de mente en los playoffs. Es como que... Luego, pero... No, yo cambio mi opinión, los Spurs van a ganar, en verdad. ¿Pero quién tú dijiste no, primero? Allá no le importa el season, no está nada. El season es como que una mierda para ellos. Lo que le importa es ganar los Raptors. Va a ganar los Raptors. Raptor, cabrón. ¿Sabes el próximo? Toronto Raptors. ¿Qué? Toronto Raptors. ¿Quién ya dijo su opinión? Yo creo que gana Golden State, mao, porque esa gente está. O sea, en otro nivel, pero. Equipos que van a impresionar. Cleveland, solo sé Washington y Houston. Mira, son una pregunta. Como que van a mí no importa quién son los equipos que van a impresionar. Gana Golden State, ya lo dije, tú me escuchaste. Está bien. Pues ya está bien. Gracias por tu aportación. Próximo. Próximo. Manuel ya dijo su opinión. Manuel, ya dijo la opinión. Alejandro también ya dijo su opinión. Yo no hago mi opinión. Ok, adelante. Es que ya ustedes saben cuál es mi equipo. Ustedes saben quién va a llegar a la final. ¿Quién? Pues no es nada, los Rockets, no jodas. Este tipo con los Rockets. La final de vuelta es la opinión. Van a llegar los Rockets. A la final del Western. ¿Pero quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la Championship? ¿La Championship? Exacto. Esa es la pregunta. ¿Cómo que vamos? Si va a ganar, ya va a la picada. ¿Cómo que ya están indiferentes nada, chicos? Sí, está bien. Perdón, bueno. Los Yankees para llegar a la final. Está ganando. Qué cabrón. Bueno, hijo de puta. ¿Ya tenemos la opinión de todo el mundo? Obligado. Ok, pues yo digo que, como dije antes de que empezara el season, yo voy a decir pues que Golden State va a quedar campeón y Curry MVP. Me quedo con ese pick. Creo que tiene un equipo bastante completo, o sea, en completo en banca. Rotación, starters, yo creo que tienen el tiro de 3. Lo único que me preocupa es a lo mejor debajo del palo con Bogut. Pero en verdad son lo único. Pero tienen el clutch, que es lo más importante. Exactamente. Tienen el clutch. Loco, pero es que. Tienen a fucking Draymond Green, la bestia. Loco, Draymond Green es el mejor power forward de la liga ahora mismo. Cabrón. ¿Cuánto mide, José? ¿Cuánto mide? Cabrón, mira eso. Lo que es un argumento, porque en verdad que en los playoffs el tipo va a matar. Pero. Ay, por favor, José. Rápido, el tipo es súper rápido. Él sabe pasar, él sabe driblear. El tipo sabe tirar de 3. Tú sabes. Exacto. Es como la marca. Anthony Davis, cabrón. Loco, está bien para Anthony. No, pero estoy hablando de los playoffs. Anthony Davis no está ni en los fucking playoffs. Estamos dados, por supuesto. El tipo es un loco que baja el palo. Pero él no es tan rápido como Draymond. Mira, y el coral de año con por tirar ese equipo para número 1. ¿O que ustedes creen? Voy a ganar a Jason Kidd. ¿Para Jason Kidd? ¿Qué? Voy a ganar el coaching de Jesse. Ha llevado ese equipo de último a cuarto. A penúltimo. Mira, vamos a hacer esa pregunta, fíjate. ¿Quién es el coach del año para ustedes? Steve Kerr. A ti video. Le doy el, es que loco, en verdad yo no le puedo dar el, porque el coche se lleva a Twister, porque como dijo Alejandra, le costa bien de 20. Mira, ese es como LeBron ahora mismo, ese es como David Black, ese es como si tú le dieras el coche ese día a David Black. ¿Y qué ustedes creen de, ¿qué ustedes creen del coach de Atlanta? ¿De qué? De Atlanta. Mira, deja que hable, ole, coño. ¿Qué ustedes creen de coach de Atlanta? Eso, yo creo que se lo debe, el tipo se lo debe llevar, fíjate. El tipo lleva un loco, el equipo de Atlanta no tiene ningún jugador notable, así como que... Mira, pero ellos tienen a Horford, Paul Millsap, Jeff Teague, tampoco que no tenga nadie. Pero ninguno, loco, ninguno es un equipo como que tú digas, adiós, ninguno es un jugador como que tú digas, diablo, este tipo es una bestia de verdad. No, yo entiendo. El cuadro ganó jugador de la semana, él tiene el mejor jugador de la liga, ese va a ser el MVP. El cuadro de los Atlanta. ¿Verdad? Básicamente el año pasado ellos tienen el mismo equipo. Exacto, cabrón. Ah, bueno, ahora mismo tú preguntas, y en verdad el menos que uno se imagina que está número uno, cabrón, es Atlanta. Y este es el otro. El año pasado estaba lastimado. También, porque... Pero la última temporada. Loco, si él no se hubiese lastimado, por mí eso no hubiese evolucionado, cabrón. Ay, dale, la verdad. No, mira, voy a hacer una otra pregunta. ¿Quieres decir mi opinión? Está bien, dale. Osman Cruz. ¿Quién? Nada, que quería decir mi opinión del coach of the year. Adelante. Bueno, yo pienso que el coach of the year se lo debería ganar Jason Kidd. Después de llevar a un equipo que estaba último, penúltimo la temporada pasada, a cuarto lugar, aunque sea en el este, cabrón. Han ganado más de 30. Como que no está juego. Como 14 la temporada pasada, ahora tiene como 40 y pico. En verdad que eso no hace cualquiera. Y tengo el mismo equipo. Porque el único que dieron fue Parker y está lastimado. Aunque cambiaron a este tipo, pero fue después. Eso fue después. Y le soba, ahora está saliendo de como un sexo super exagerado. Ese tipo de está un insanity y le soba. Y Pachulia también. ¿Quién? ¿Cuál? Sasa. Estoy perdido. Los Box. Loco, ok. Que le soba está saliendo. Eso no se debe al coach. Porque el coach nunca se le atribuye eso. Que los jugadores han mejorado. Loco, en paz, porque se... A lo mejor por el... A lo mejor yo soy mejor por eso, porque por Steve Kerr. Loco, está bien, pero escúchame. Steve Kerr nunca ha sido coach antes. Steve Kerr ha sido rookie, coach como rookie, bla bla, eso mismo. Loco, el coach ha venido New York y New York como que era una mierda, ¿tú me entiendes? Jason Kidd. ¿Qué carajo tiene que ver eso? Sí. No, es el líder, Brooklyn. En Brooklyn y como que era una chata, ¿tú me entiendes? No, pues, ¿verdad que este equipo los jugadores? Este equipo en los playoffs, son lastimados. Este año ni están, yo creo. Mira, ¿quién usted cree que va a ser el Rookie of the Year? Fucking Mirotic. Pues ya viene. Payton. O sea, Payton. Dice Payton, pero mi mente dice Wiggins. Wiggins, loco, ¿por qué Wiggins? Porque juega más, pero veía más. En todos. Pues ese es el problema, loco. Mirotic juega como 20 minutos por juego y hace una... Está jugando un cabrón. ¿Y qué tiene? Tampoco es que él es consistente. Porque él es un juego sí, un juego no. Lo que pasa es que tú lo pones cuando juega chata. Ay, loco. Está bien, pero eso le pasa a todo el mundo. Wiggins también tiene eso y él juega a tiempo completo. Ah, pero no, él es un roleplayer, Mirotic, y fucking Wiggins es un jugador, tú sabes. Sí, no es que, claro que, ah, jugado mejor porque ha jugado más tiempo y porque se envuelve más personas. Exacto. Que, ese es el punto, loco, que ha jugado más tiempo y tiene más tiempo para poder hacer todas las locuras que quiere hacer. Pero Mirotic tiene el tiempo contado y tiene que jugar bien en ese tiempo. Pues a lo mejor Mirotic no juega tanto, pero una chata. Loco, es que al contrario, si juega más, juega más. Ahí este tipo. Hey. Lo pone cuando está caliente nada más. Ay, loco, ese es genial. O sea, hay que dar bueno. No, dale el próximo, que os quedamos aquí José y yo peleando. Era Elfer Payton ahora mismo está jugando cabroncísimo. El tipo es un jugador súper grande para estarle jugando point guard. El tipo puede rebotear. Es que todos los point guards son altos, cabrón. No, él es alto, cabrón, en sí. Pero tú no puedes ser un lado Bruce que mide como 5'10". El único point guard chiquito ahí de la liga es Nick Robinson, ¿verdad? Y Tyron Brooks. Y tenemos también a fucking... Wow, Aaron Brooks, que falta de banca, cabrón. Loco, y ¿cómo que se dice el de Denver? Campeonato. Ay, Lawson. Pues. Pues. Ay, Lawson es el único cuadro. El único cuadro que es bajito. Porque los demás son chavos. Claro que no, loco, que... Bueno, ¿ustedes tienen algo más que decir aquí antes de irnos? ¿En qué? Pues ya acabó. Bueno, ya estamos terminando. Manuel, ¿qué es su opinión? ¿Qué? Manuel, que digas que... Rookie of the Year. Rookie of the Year. Papi Payton, es la que hay. Nos fuimos con Payton. Yo iba a decir LeBron también, LeBron, sí. Debería. El hijo de LeBron. Es el único premio que se llevaría LeBron entonces. Ah, bien puesto. Como Harden no se va a llevar el MVP, pues está haciendo hate. Harden tiene más posibilidades de llegar a la final. Y LeBron no. Ah. Harden es más admitido que LeBron. Acho, cállate esa boca. Bueno, estoy haciendo hate, mira, yo creo que sí, si no tenemos más temas para hoy, yo creo que ya podemos terminar con esto. Bueno, pues aquí está el Joey. Tenemos siempre matando la vida. Porque rica, tú sabes. Rompecrica, tenemos a quien más, tenemos a Axel, a Alejandro. Pero si no hay que decir su fucking nombre y decir como que I'm out, mierda, así. Yo soy Axel, yo soy... Este José, está un viaje. Bueno, pero despídanse de la audiencia de este podcast. Parte que bueno, aquí está Bomban, el comisionado, me despido. Oye, rapidito, ¿quién va a quedar campeón del Quebrado League este año? Los Guasicoki. Bueno, gente, así nos despedimos de este podcast. Será hasta la próxima. Los quiero. Los quiero, nada. Voy a enganchar ahora. Dale, Jolito. Nos vemos, gente. El próximo podcast. Será hasta la próxima. Los quiero. 5 estrellas. Los quiero. Gracias por su opinión. Y nada, será hasta la próxima, gente. Chequeamos. Dale, chequeamos, pues. Dale, bye. Siempre dispuesto a dar mi opinión.